¿Qué tal? Los saluda Alex Cornelio Corlex para la banda, dándoles la bienvenida al nuevo episodio de Radio Legarto. En el año 2013, nace en la Ciudad de México Arcángel Urbán, banda de rock mexicano fundada por su compositor y vocalista Roberto Carlos Rueda Gómez, mejor conocido como Danilo. Rápidamente se dan a conocer con su demo Bajo la Sombra de la Noche, con los temas Tu Eterno Enamorado y La Carta del Adiós, convirtiéndose en el gusto de la banda. Arcángel Urbán, Tu Eterno Enamorado y La Carta del Adiós, en Radio Legarto. La noche que mi mente dibujó tu imagen en el lienzo de mis sueños, no sabía si algún día te encontraría en mi realidad. Aquella vez que al fin coincidiste en mi destino, fue fácil reconocerte, porque pude encarnar tus penas en mis propias alegrías. Así como levantarte cada vez que tropezaste, con tal de siempre verte sonreír. Ahora, a pesar de tu muerte, estoy seguro que puedo y seré de ti, por siempre, tu eterno enamorado. Déjame entrar en cada uno de tus sueños, déjame ser quien te cuide en tu lecho, déjame ser esa canción que te seduce, déjame ser por siempre tu dueño. Déjame ser el que bese tus labios, déjame ser quien te dice te amo, déjame ser tu eterno enamorado, déjame estar por siempre a tu lado. Déjame ser ese momento en tu vida que te llena de amor, de ilusión y fantasía. Déjame ser quien te cure las heridas. Dame tus penas y te doy mi I'm not afraid to die. dejo esta carta, pues no tengo el valor de mirarte a la cara y decirte para siempre adiós. Siempre he sido un perdedor y no tengo remedio. En el amor soy débil de corazón. Dijiste que no sabes qué es lo que está pasando en ti. Me quieres pero está confundido tu Sin Luz es la primera producción discográfica de Arcángel Urbán, con los temas Pequeña Luz, Princesa de Cristal, Lágrimas en el Cielo, Chica Coqueta, Sin Ti, No es Inhalar Amor, Juan el Bravucón, Ámame, Ángel de la Maldad, Todo es por Ti y Mamá, para discos y cintas Denver. Ángel de la Maldad y Chica Coqueta, Arcángel Urbán, en Radio Legar. hermandad. Este es tu reino, ángel de la maldad. Por el poder muchos matan sin piedad. Y este es tu reino y no tendrá final. Ángel de Estamos escuchando el episodio especial Arcángel Urbano por Radio Legarto, gracias a los estudios Corlex de Tehuacán, Puebla, México para el mundo. El Vuelo sería el segundo álbum de Arcángel Urbano, el cual tiene los temas El País de los Condenados, Ven, Tu Eterno Enamorado, Nunca Te Olvidaré, La Carta del Adiós, Queremos Libertad, El Campeón, Pienso en Ti, Amor Prohibido, Fuego, Te Perdí, Perversa y Camino al Cielo, nuevamente para la disquera Denver. De este álbum se puede destacar el primer tema El País de los Condenados, fusionando algo del folk metal y la sexta canción Queremos Libertad, con auténticos sonidos de punk. El País de los Condenados y Queremos Libertad, Arcángel Urbano, en Radio Legarto. No existe valor, hoy solo habitan Los saluda Alex Cornelio al micrófono, presentando el episodio especial de Arcángel Urbano a través de Radio Legarto, una producción de Estudios Corlex. Leyendas es el tercer trabajo musical del grupo de Danilo, el cual presenta las canciones La Llorona, Recuerdos, Amor Imposible, El Blues de la Verdad, La Historia de un Perdedor, Flores Negras, A una Joven Mamá, Iztaccíhuatl, Mujer Blanca, Juan, El Lamento de Cristo, Geisha y Tiempo de Triunfar, La Llorona y El Blues de la Verdad, Arcángel Urbano, en Radio Alegar. Muchas personas piensan que es imposible ver más allá de lo que los ojos perciben. No, no me río de ellos, porque les confieso, alguna vez también lo pensé. Pero ahora les contaré lo que un viejo amigo invidente un día me hizo saber. Thank you. Legarto les lleva hacia ustedes el episodio especial de Arcángel Urbano por los estudios Corlex. La discografía oficial de Arcángel Urbano se compone de La Calle Sin Luz, El Vuelo, Leyendas, Volviendo el Tiempo, El Hechizo de Tu Piel, Llantos, Risas y Rock, Ecos del Alma y su octava producción que llevará por nombre Infinito, con 12 temas inéditos. De la cuarta producción Volviendo el Tiempo escucharemos Suicida y Lucy, Historia Real, en Radio Legal. Otra noche más no duermo ya. Los fantasmas de mi mente se agolpan sin cesar. Entre rezos y blasfemias, donde sé que algún día mi alma descansará. El urbano abarca diferentes estilos que van desde el blues, rock latino, hard rock y heavy metal, claro, sin dejar a un lado las rolas románticas que lo caracterizan. De su quinta producción, El hechizo de tu piel, escucharemos Dame tu amor y Sufriendo y bebiendo. Arcángel Urbano, en Radio Legal. Soñando contigo, pues en mi mente no existe nada más que tu amor. Es tu cuerpo, son tus labios y esa mirada lo que hace que se vuelva loco, loco mi corazón. We'll be right back. Ángel Urbano sonando por Radio Legarto, gracias a los estudios Corlex de Tehuacán, Puebla para el mundo. Los temas que aborda Arcángel Urbano en sus canciones son el amor, el desamor, los problemas sociales, las historias de los barrios y las reflexiones. Llantos, risas y rock es la sexta placa musical de Arcángel Urbano y de ahí escucharemos Comerciante de Amor y Las Mujeres Feas en Radio Legal. Ahí va la mujer que vende amor, amor del puro, del que no miente, de ese que se siente en el corazón. No le importa el dolor que puedan sentir esos dos niños inocentes que no tienen la culpa de su separación. Se repite la misma historia cada domingo. Si quieres volverlo a ver, tienes que darme mucho más. Mientras los niños solo quieren estar con papá y mamá, ellos no saben de bronca, solo quieren amar. Yo no sé quién tuvo la culpa de los dos, ni sé cuál fue el motivo de su separación. Solo sé que el amor de un hijo no se debe limitar. Ellos no tienen la culpa de lo que les haya salido mal. Ellos no saben de bronca, solo quieren amar. Hay mujeres que usan como arma mortal el privar a los hijos del amor de papá y luego dicen que fue su padre el que se quiso largar. Ya déjense de pendejadas, el amor de los hijos es un amor sagrado, no debe estar en juicios. Ellos a platicar al oscurito. Luego de luego de ese ratito le encontrarás lo bonito. Unas son güeras, otras morenas, unas tranquilas, otras coquetas. Pero en el mundo no hay mujeres feas. Y si es rock and rollera, simplemente es perfecta. Y si es rock and rollera, simplemente es perfecta. Arcángel Urbano ha participado en diferentes acoplados y discos de bandas como Tuzos, Pasos sin Rumbo, Ángel Callejero, entre otros, y en proyectos como 15 Rolitas de Amor, volumen 11, y Embriagamente Bohemios, volumen 4. Arcángel Urbano, nada es igual y ejemplo a seguir, en Radio Alegarto. olvidar esos cotorreos con la banda, ahí en el barrio, como siempre escuchando rock and roll. Cómo olvidar a mi cuate el Poco, al Podrido, al Ojitos, el Abuelo, la Traviesa, la Muñeca. Algunos ya están en el cielo, o en el infierno, yo qué sé. Otros pagan en el bote alguna condena. Lo único que les puedo asegurar es que donde quiera que estén, seguiremos siendo rockers. Hasta nuestro soledad. pena perderlo todo para cambiar. Arcángel Urbano estará aquí en Tehuacán el sábado 5 de abril de este año 2025 en JBS Restaurant Bar 7 Sur 335 Colonia La Purísima, compartiendo escenarios con bandas como Blaken, Metal Industrial de Orizaba, Caracol Agogó, Punk Rock de Río Blanco, Tú, Black Metal de Orizaba, Zona Muerta, Punk Hardcore de Huajuapan y además Metal Gods, Carifa y Tóxicos. Evento 100% confirmado. Preventa de boletos $80 en La Malquerida Bar, 4 Poniente 122 Colonia Centro, Tortas Monterrey, 1 Norte 137 con 2 Oriente y en JBS Restaurant Bar, 7 Sur 335 Colonia La Purísima y al WhatsApp 238-248-4070. El día del evento el boleto costará un poco más. Tatuaje Vivo, Concreto y Arcángel Urbano, Purgante de Amor, en Radio Legal. Nos escuchamos hasta la próxima. See you.